Sabéis que en Vidas en Red tenemos una página que es www.vidasenred.com y una subpágina que es isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com, que en realidad es un subdominio, el subdominio isla dentro de vidasenred.com, que bueno, como soy un poco novato para muchísimas cosas, pues me di cuenta de que dentro de lo que yo tengo contratado con mi proveedor, pues podría crear subdominios. O sea, podría crear el subdominio isla.vidasenred.com, converso.vidasenred.com, en fin, los subdominios que quisiera. Está bien, ¿no? Funciona como una página independiente. De hecho, la página la tengo como una página estática creada con Google. Sí. Y aunque no hay mucho contenido, pues funciona como una especie de huevo de Pascua donde tenéis varias cosas como los documentos fundacionales de Vidas en Red que podéis descargar, que son documentos esenciales que ya conocéis todos vosotros. Podéis acceder al canal de Telegram de difusión y alguna cosilla más que os dejo para que os sorprenda, que no es mucho, pero la idea es que los leales Sardaukar, los isleños más motivados, pues puedan encontrar algún contenido extra, igual que aquellos que sois parte de la Isla 2 Difusión, pues sabéis que poco a poco, aunque este verano he estado un poquito así más tranquilo, pero siempre os pongo vídeos, audios y os comparto además los enlaces que comparto en, bien sea en el podcast de Spreaker o en Odyssey o en otros sitios. Alguno, si ve la página de isla.vidasenred.com, se dará cuenta que no he puesto dentro de los enlaces, donde está el enlace a mi cuenta de TikTok y otras cosas, pues no he puesto YouTube. Y eso tiene su explicación. Y la explicación que tiene es que estoy en una especie de guerra con YouTube. Esa plataforma liberticida y venenosa que me recuerda tanto a Twitter. Ayer grabé un podcast metiéndome en tema político que, bueno, yo creo que si alguien no ha oído bien el podcast, pues pensará que simplemente es un podcast apoyando a un partido político X. Nada más lejos de la realidad. Mi intención no es apoyar ni a Kang ni a Kudos. Mi opción es cómo podemos cambiar el sistema cambiando la mentalidad de los votantes. Y para ello, pues, he tomado un poco el ejemplo de Francia, lo que ha pasado en Francia, y cómo podría servirnos quizá a nosotros. Es decir, nosotros no podemos hacer que los políticos que viven una forma de vida fácil, cómoda, rica. Un político básicamente es una persona que trabaja muy poco y cobra mucho dinero. No es como tú y como yo, es una clase, una casta superior. Ellos viven de nuestro trabajo, pero viven mucho mejor. Ellos están por encima de nuestras leyes, ellos son juzgados por jueces, que son ellos los que nombran esos jueces. En fin, la única forma de influir en ellos es votar a partidos que ofrezcan propuestas diferentes a las mismas recetas de siempre. Así que, más que hacer un podcast criticando o apoyando, que no apoyo a nadie, tampoco apoyo a Vox, apoyo algunas recetas de Vox. Y claro, si encima Vox es un partido estigmatizado con la palabra ultraderecha, pues hace que mi interés aumente. Igual que en su momento Podemos, pues atrajo mi atención porque me parecía algo prometedor, aunque acabó con una decepción, pero me parecía un viento renovador muy necesario en nuestro país. Mi objetivo es cambiar las cosas desde la base, desde los votantes, porque al fin y al cabo los que votamos somos nosotros. Pero tenemos que agitar el pensamiento y tenemos que hacer que la gente salga de ese bucle hipnótico en el que la propaganda política y todos los medios pues van repitiendo en cada altavoz, grande y pequeño, el mismo mensaje. Mi idea es que seamos críticos. Y para crear un pensamiento político en la ciudadanía, la mejor forma es movilizarnos desde las bases. Allí donde no pueden llegar los políticos, que son en una conversación como la que estoy teniendo yo ahora con vosotros, o por Twitter o en otros sitios. Aunque, bueno, hablar de Twitter es hablar de la represión pura y dura. Pero por lo menos en este micrófono los políticos no pueden llegar. Puedo decir lo que quiera y de momento las consecuencias pues no son ningunas. Así que sí procede a hablar de este tipo de cuestiones. Las herramientas que usamos para esto son el pensamiento y la red. Para formar nuestro pensamiento, pues necesitamos lecturas y debate, diálogo. Y para usar la red, pues necesitamos que la red sea un espacio neutral. De momento, la estrategia de nuestro enemigo es monopolizar los principales foros de opinión, que son YouTube y Twitter, que son los lugares más represivos y más manipulados del mundo. Son lugares donde expulsar a cualquier disidente y silenciarlo es sencillo y además carece de consecuencias. Antes a lo mejor te hacían desaparecer o te ponían una bomba, pero ahora simplemente le dan un botón y tú quedas silenciado. Es la muerte digital. Pero cuidado, que la muerte digital sigue siendo la muerte. Telegram, pues ahora mismo es un lugar que aunque está intervenido, porque hay canales donde se comparte contenido protegido y esos canales son cerrados, pero Telegram es sustancialmente más libre que cualquier otro lugar. Quizás sea cuestión de tiempo que Telegram deje de ser libre, eso nosotros no lo sabemos. Pero de momento tampoco me preocupa porque después de Telegram surgirán mejores medios. Si habláramos con Conversodamus, pues nos diría que va a surgir una red al estilo chino. Una red que esté tan intervenida, un internet que esté tan intervenido que exija la identificación del usuario. Es decir, cuando tú te conectas a internet, metes tu certificado digital, tu DNI electrónico que te identifica y a partir de ese momento todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que veas, todo lo que compres, todo lo que opines, todo lo que hables, tendrá asociada tu etiqueta única, tu firma de digital única. Esto no es una paranoia ni una teoría de la conspiración porque hay muchos políticos, tanto a nivel España como Parlamento Europeo, que están pidiendo que Internet, que la gente se identifique para excusa X, luchar contra la difamación, contra el delito en Internet, etcétera, etcétera. Y esto sería terrible. Esto tendría unas consecuencias terribles. Y esto sería no solo el fin de la libertad en plan abstracto, sino el fin de muchísimas otras cosas. Por eso que yo llevo tiempo sugiriéndoos, proponiéndoos, que siempre tengáis uno o más equipos antiguos a los que podáis instalar GNU Linux. ¿Por qué? Porque va a venir un día en el que esta tecnología antigua, es decir, ese portátil Lenovo ThinkPad, ese ordenador de sobremesa con un procesador i5 de segunda, tercera, cuarta generación, pues ese equipo valdrá su peso en oro. ¿Por qué? Porque no será como los modernos equipos que tengan tecnologías de control, BIOS que te impidan instalarle ningún sistema operativo. Equipos que para que funcionen tienes que identificarte, si no, no funcionan. Estos equipos antiguos son verdaderamente libres y no cuestan apenas dinero. Además, digamos que el valor que tienen estos equipos antiguos es doble. Por un lado, como equipo en sí, pues tiene un valor, que es un equipo, al ser más antiguo, está libre de esas futuras tecnologías de intrusión. Y en segundo lugar, porque las piezas que ese equipo ya tiene son valiosas, las puedes utilizar en otros equipos, ya que los equipos antiguos pues son altamente modulares. Y no es mala idea, decía, tener uno de esos equipos para ir practicando con GNU Linux, que no sé si muchos de vosotros Lo habéis probado, realmente hoy en día es súper sencillo. Uno de los grandes temores que quizá tiene mucha gente es, es que todo va por medio de la consola y tal. No, no, no es necesario conocer instrucciones de la consola. Hoy en día todo está el entorno gráfico. Con el entorno gráfico puedes hacer todo lo que necesitas exactamente igual que con macOS o con Windows. Otra forma de practicar con Linux es virtualizarlo. De hecho, yo, que una vez más confieso ser un novato en todo eso, estoy bastante entusiasmado con temas de virtualización porque pues, siempre tengo muchas ganas de tener, de manejarme con Linux, de ver, pues yo qué sé, la última actualización de Ubuntu, qué software hay por ahí en la tienda de aplicaciones. Y claro, yo que vivo en un entorno pequeño, tengo que coger un PC, que es el Intel Xeon que tengo con Linux, que era un equipo que inicialmente lo iba a destinar a minar Chia Coins, pero vimos que aquello fue un poco una receta para nada. Pues ahora pues no tengo que andar montando otro equipo, cogiendo un cable de HDMI, iniciarlo, ya tienes a dos equipos. No, lo virtualizas, utilizas lo que necesitas y funcionas de lujo, de maravilla. Un equipo antiguo tiene una BIOS que, sin ser el no va más de la libertad, es decir, aunque a Richard Stallman no le gusten las BIOS actuales, pero por lo menos las BIOS antiguas te permiten más cosas que las BIOS modernas y que las BIOS que vendrán. Cuando las BIOS del futuro lleguen, que no te permitirán modificar el sistema operativo ni hacer nada. Hoy en día se supone que hay algunas BIOS que no puedes, pero sí se puede hacer. Es arriesgado, pero se puede modificar la BIOS para instalar Geneo Linux. Me pasó con mi portátil Asus, que utilizo en el trabajo. Pues cuando lleguen esos equipos, no podrás modificar nada. Podrás actualizar el sistema operativo que viene, súper controlado, pero nada más. Así que sí, se puede decir que somos survivalistas de la red. Somos survivalistas de la red en el sentido de que somos capaces de ver el imperio que viene, un imperio de control absoluto, y tener pues algún equipillo antiguo, si no tienes mucho espacio, pues un ThinkPad que puedes comprar por 200 euros o un PC de sobremesa que puedes comprar también por muy muy poco dinero, por 70, 80 euros puedes conseguir un PC de sobremesa normalito, pero que pueda ser un búnker, pueda ser un refugio para el futuro que ha de venir. Un futuro en el que sofocarán las revueltas dándole un botón y silenciándonos. Sin violencia, sin llamadas a medianoche, sin gas lacrimógeno y sin tanques en las calles. Simplemente tocar un botón y silenciarte. Así, tal cual. En el futuro vendrán dos redes. Esto lo he comentado yo en mis relatos. Sabéis que hay dos libros que tengo publicados, autopublicados en Amazon, Vidas en Red volumen 1 y Vidas en Red volumen 2, el año de la pandemia. En el futuro vendrán dos redes. Una que será la red global, a la que se accede por medio de identificación personal, DNI electrónico, como quieren que sea ya. Y la otra sería lo que yo llamo una subred. Una red libre, que será más lenta, pero una red donde tendremos que volver a echar manos de sistemas de mensajería obsoletos como el IRC, que tendremos que volver a levantar servidores y habrá gente que tendrá que volver a montar pequeños servidores de charla de IRC. Una red completamente descentralizada, anónima, hecha por voluntarios, y alrededor de esa red se reunirán filósofos, hackers, heterodoxos, radicales y moderados, pero gente que podrá hablar sin necesidad de que una paternalista inteligencia artificial o equipo, ejército de censores, pues supervise qué estás hablando y qué estás diciendo. Lo que yo os propongo es si podríamos ir practicando ya. A nivel personal, seguro, a nivel personal, pues puedes emular GNU Linux, ir practicando, tener algún equipillo antiguo y tenerlo ahí guardado y de vez en cuando ir revisándolo, actualizándolo, A nivel operativo, pues a nivel operativo yo creo que renunciar a Telegram todavía es pronto y renunciar al resto de medios es pronto por una razón, porque ahora mismo, aunque existen cierres totalmente autoritarios y arbitrarios, más o menos muchos críticos minoritarios como un servidor, pues somos tolerados. Podemos decir nuestras cosas y al tener poca repercusión, pues tener pocos seguidores, pues nos permiten. Eso no siempre va a ser así. Y por lo menos podemos llegar con nuestro mensaje a nuestra audiencia, sea poca o sea mucha. Pero llegará el momento en el que tendremos que estar listos y si ya estamos preparados será simplemente cuestión de conectarnos a la subred, levantar un servidor de IRC o de lo que quieran montar, de Mumble o de los servicios de mensajería libres que hay muchos, y empezar a vivir al margen de la red comercial principal como parias, sí, como parias, pero como parias libres.